Yeah. En este nuevo día he despertado y por cosas del destino tú ya no estás aquí a mi lado, mano. La melancolía se ha apoderado de mi ser al no tenerte a ti, mujer. Y es lo menos que puedo hacer para poderte recordar. Tú ya no estás aquí. Ya no estás aquí. Nosotros ya estamos masterizados. Yeah.